El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es martes 22 de marzo del 2016. Esperemos que tengan un excelente día y una excelente tarde, por supuesto. Yo soy Andrés Doñate y les voy a estar acompañando en los próximos minutos, en los que tendremos un programa enfocado a la sexualidad, como suele competirnos a nosotros, pero esta vez daremos continuidad al tema del martes de la semana pasada acerca de las profesiones que tienen una vida sexual más acelerada o que bueno, bajo ciertos indicadores o incluso ciertas encuestas aparecen como las más activas sexualmente, por una cierta cantidad de razones que explicaremos más adelante. Pero esta semana en específico trataremos acerca de qué profesiones tienen un índice a ser infieles más frecuentemente o que tienen este comportamiento de manera más frecuente. Bueno, primero existen algunas fuentes de todo tipo, por supuesto, unas más confiables, otras menos confiables, pero digamos que hay unas estadísticas que se repiten en estudios no tan científicos, pero que sí pueden darnos una cierta referencia, y ciertas profesiones que se repiten, por ejemplo, los profesionales de la medicina, que bueno, la semana pasada veíamos que tenían una cierta facilidad para encontrar unas vidas sexuales un poco más satisfactorias o más recurrentes. Y claro, hay una cuestión que se necesita, y se necesita sobre todo para tener una infidelidad, y es tener un nivel de sociabilidad bastante alto, una facilidad de palabra, una capacidad de convencer. Y esto no es solo una habilidad de las personas que tienen unas profesiones cercanas a materias humanísticas o al desarrollo social. Los profesionales de la salud, sobre todo psicólogos y aunque en menor medida, pero también los médicos, reciben una capacitación y una educación muy importante respecto al trato con el paciente o al trato con las personas con las que tienen que compartir información. Entonces, tener estos conocimientos desde un lugar técnico, desde un lugar científico, aporta mucho a que puedan transformarlos y utilizarlos dentro de la sociabilidad propia de su vida cotidiana. Entonces, los profesionales de la salud están entre los más frecuentes. Los siguientes que tenemos son los profesionales de actividades relacionadas con el turismo o con el viajes o en hotelería. Y claro, generalmente las personas tienden a entrar en unas vacaciones con unas ciertas expectativas de que algo les pase, y sobre todo si es que esta persona que contrata el servicio es más bien soltera, puede encontrarse con situaciones donde su agente de viajes, donde su guía turístico, donde la persona que se encarga de su transportación del viaje en general, tienda a presentársele en situaciones que son bastante íntimas. Recordemos que en un viaje se comparten algunas experiencias y se está aislado por completo del ambiente en general que uno experimenta en su vida cotidiana. Entonces, esto puede presentar una facilidad para que la persona sea infiel. Y bueno, entre otras cuestiones, como que, por ejemplo, en estas profesiones la persona se aleja por algunos momentos de su pareja y puede entrar, digamos, en ciertas necesidades físicas de tener su sexualidad y acudir, por ejemplo, a trabajadores sexuales, a encuentros esporádicos, obviamente donde la pareja no está presente. Entonces, es una profesión donde la infidelidad suele ser recurrente. Ahora, hay muchas expresiones artísticas, digamos, o que están relacionadas con el negocio de presentar un show o de, bueno, de estar frente a grandes públicos, que también son susceptibles a ser bastante infieles. Y bueno, hay una película que a mí me impactó muchísimo, es bastante buena, se llama Closer o Movidos por el Deseo, como fue titulada para Hispanoamérica. Salen Julia Roberts, sale esta chica que ganó el Oscar, que nunca me acuerdo de su nombre, por El Cisne Negro. Bueno, la protagonista, una de las protagonistas, que es Julia Roberts, es fotógrafa. Y otro de los, Natalie Portman, sí, que es, bueno, por otro lado, bailarina, pero se tiene una relación muy cercana, muy íntima con un fotógrafo y con un médico. Entonces, entre estas tres profesiones, una fotógrafa, Julia Roberts, un escritor y un médico, se empieza a desarrollar toda una historia, ¿no? Otra de las profesiones más infieles y que tiene, bueno, una visión un poco perversa, digamos, de verlo en esta situación, son los abogados, los burócratas importantes o personas en situaciones de poder, los altos ejecutivos y las secretarias, o sus secretarias, se podría decir también. Esto tiene mucho que ver con que estas situaciones de poder a las que están expuestas estas personas les permiten tener una relación entre el abogado, por ejemplo, de cliente a abogado, o de persona que está tramitando algún tipo de proceso, y utilizar la sexualidad como una forma de generar una transacción o de generar un movimiento donde este poder se ejecute. Dentro de la ley es bastante bastante frecuente, digamos, no en las versiones más expuestas de esto, pero sí en lo que no se ve, es decir, en lo que se mantiene oculto de este tipo de procesos. Y bueno, por supuesto que hay un gran juego de intereses económicos, de intereses sociales, que hacen que muchas personas pierdan los escrúpulos frente a estas situaciones y incurran en una infidelidad. Y obviamente hay personas que se manejan bajo ciertos parámetros de ética que les permiten pensar en aprovecharse de este tipo de situaciones de poder y así obtener algún rédito, en este caso de placer físico, muchas veces acompañado de otro tipo de recompensas. Entonces tenemos los abogados, burócratas, altos ejecutivos, etcétera. Y bueno, después de una pequeña pausa musical, seguiremos revisando cuáles son las profesiones más infieles. Volvemos. Cada noche devuelve la toga y la ley al baúl, y en la barra del Ángel Azul con un silbasto mielo. Se desfoga sopando al archelo al compás de un playback de Quintero, León de Quiroga. Pero fue justo y severo al ritmo pegajoso de un bolero en la ciudad prohibida. Olvida su disfraz de caballero, lleva una doble vida. Discreta señora, cada lunes alterno decora la frente del juez en un duplex de Alberto Alcocer con un rabo de esos que amortizan por horas los pesos y saben hacer que una dama cometa un exceso. Su discreta señora, furtiva, repintada y pecadora, en la ciudad prohibida, se empolva la nariz hasta la aurora, lleva una doble vida. Hoy por falta de pruebas, la corte absolvió, confirma el ABC, al que blanqueaba en el Ángel Azul las sábanas del juez, al que financió el viso que se quita doña Inés. Date prisa, Tarzán, que la sangre me arde y no puedo llegar tarde a la cena de matrimonios. Doña Inés dice: ¿quieres, Antonio, servir el champán en el living? Hoy voy a brindar desde a su señoría por aquel violador de entrevías. ¿Te acuerdas, mi amor? Le han caído 20 años y un día. El santo matrimonio que vende doña Inés y don Antonio es la ciudad prohibida. Pone una vela a Dios y otra al demonio. Lleva una doble vida. Lleva una doble vida. Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un tema de Joaquín Sabina, Doble Vida. Estamos en Radio Casa de la Cultura, 940 AM, y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Recuerden que estamos en Dial de los Sentidos. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, @ Dial de los Sentidos, y por supuesto la fanpage de Facebook de Dial de los Sentidos. No se olviden de darle me gusta y comunicarse al 2220966, 2220966, para dejarnos cualquier duda, comentario o sugerencia. Bueno, continuaremos hablando de cuáles son las profesiones más susceptibles a ser infieles, las profesiones más infieles, lo que, bueno, por estadísticas representan a las personas que son más infieles. Primero una aclaración. Dentro de esta estadística o de estas profesiones no veremos mucho cuestiones un poco ajenas al campo profesional, si bien hay oficios o hay ejercicios de trabajo, de profesión, que requieren de un estudio y que después se convierten en verdaderas profesiones y hacen que la persona se sustente y tenga una carrera dentro de este aspecto, no están consideradas, puesto que no, digamos, no entran en el mismo grupo socioeconómico, digamos. Y bueno, estas encuestas se han dirigido más bien a otro tipo de sectores. Por este lado hablo de, por ejemplo, los profesionales del volante, especialmente los que realizan viajes largos. puesto que, bueno, hay una cierta concepción de que estas personas pasan bastante tiempo alejadas de sus parejas y que por lo tanto tienen una cierta recurrencia a ser infieles. Ahora, quienes si están considerados dentro de estas estadísticas y también hacen viajes largos, son los pilotos y por supuesto los tripulantes de avión, azafatas, tripulantes de cabina, aeromozos, etcétera, que bueno, tienen esta facilidad, ¿no? Por un lado de encontrarse en tiempos prolongados alejados de sus parejas, de tener una presentación profesional bastante atractiva. Siempre se idealiza al piloto como un sujeto que uno va bien uniformado, tiene unas condiciones físicas que lo han preparado para ese ejercicio, para esa profesión. Y lo mismo de las azafatas, ¿no? Son mujeres bastante bien presentadas, que bueno, también tienen un nivel de sociabilidad bastante alto. Entonces, estas características les pueden tener una facilidad para conseguir otras parejas sexuales o sentimentales en otros lugares donde sea recurrente que viajen. Además de esto, una cierta facilidad para sustentar encuentros sexuales, debido a que son profesiones en las que el pago económico suele ser provechoso, relativamente alto en comparación con otras profesiones, otras carreras profesionales. Otro de los grupos de ejercicio profesional de los que se habla muchísimo al considerar a las profesiones más infieles es a las Fuerzas Armadas y sobre todo militares y policías, puesto que muchas veces tienen épocas completas donde están fuera de casa, y esto por supuesto genera un conflicto si es que su relación es una relación matrimonial. Muchas veces establecen familias en un lugar y la dificultad de trasladar a toda su familia, considerando bueno, la estadía de su esposa, el ejercicio educativo de sus hijos, hace que sea más complicado que toda su familia los acompañe dentro de los diferentes traslados que realizan. Entonces, existe esta condición para las profesiones relacionadas con las Fuerzas Armadas. Otra de las fuentes más cercanas, digamos, que se han considerado para esto es, por ejemplo, una aplicación que se llama Ashley Madison, que bueno, inicialmente era una página de citas donde las personas tienen la posibilidad de tener una navegación completamente privada, prácticamente secreta, y que mantiene sus identidades con cierto sigilo. Ashley Madison, que es, bueno, básicamente, y se promociona a sí mismo como la aplicación o la red social para encontrar una pareja para la infidelidad. Y, por ejemplo, algunas estadísticas, como en Colombia, se corrobora que las personas dedicadas a la docencia universitaria y a la medicina son las más infieles. Del 97% de los profesionales encuestados, 25% de los que declararon haber sido infieles o serlo constantemente, 25% eran médicos, y el 18% más son profesionales universitarios. Y el grupo de los profesionales universitarios bueno, también tiene una idealización poco fuerte que aporta a que tenga una facilidad para conseguir una pareja sexual en un encuentro espontáneo o esporádico. Hay un poco de perversión aquí también, puesto que los profesionales que se dedican a la docencia universitaria muchas veces encuentran un modo de sacar cierto provecho a esta situación de poder hacia las estudiantes. Aquí mismo en Ecuador hemos tenido casos muy fuertes, Y bueno, hoy en día se emprenden campañas para acabar con este tipo de trámites poco ortodoxos dentro de la academia y en cierto punto ilegales también, donde claro, los profesores, bueno, a cambio de una nota o de colaboración en algún proyecto, qué sé yo, piden a las estudiantes o viceversa, ¿no? Profesoras mujeres piden a los estudiantes varones que, bueno, tengan un encuentro sexual a cambio de algún tipo de favor. Sin embargo, independientemente de estos casos de corrupción, se puede dar una cuestión donde el joven que presencia la actividad del profesor universitario se enamore fácilmente, puesto que es una persona que tiene una gran cantidad de conocimientos en un área que al joven le interesa. Por supuesto, esto le hace crear una serie de representaciones de una persona más culta, con dotada de unas ciertas capacidades y que, bueno, le apantallan un poco y le generan una atracción que muchas veces termina en una relación íntima. Y muchas veces, como en los casos de los que hablamos actualmente, estas personas suelen tener relaciones estables fuera de la práctica de estas relaciones más ajenas a su matrimonio o a su relación estable. Bueno, y por último hablaremos de los psicólogos, que también tienen un índice de infidelidad bastante alto, bueno, eso es una cuestión bastante relacionada también con el asunto de la salud, puesto que al igual que con los médicos y al igual que en los ambientes de trabajo en los que están los médicos, hay una mezcla de emociones o de sentimientos que dejan a las personas en unos estados de confusión, digamos, donde, bueno, es fácil que la mezcla de la preocupación, de otro tipo de consideraciones emocionales diferentes a la normalidad, combinadas con un cierto gusto que se pueda generar con el profesional, hagan que esta persona esté enfrentada constantemente a personas que quisieran tener algún tipo de trato íntimo con ellos. Entonces los profesionales de la psicología también tienen esta susceptibilidad. Estos mismos ambientes se replican en otro tipo de ambientes relacionados con la salud, por ejemplo hospitales, clínicas, y los horarios a los que personas están expuestas, y esto no solo en la medicina o en la salud, sino en gran parte de las profesiones, generan una facilidad para que la persona sea infiel. Y bueno, por supuesto no se juzga a nadie, cada quien tiene sus razones, sin embargo hay que considerar bastante el evitar hacer daño a la otra persona, y si es que la persona tiene sus libertades, digamos, sociales o económicas para tener una relación de este tipo, debe considerar también el aspecto moral o el aspecto ético de sostener todavía su relación. Así terminamos con el programa del día de hoy. Espero que sintonicen Radio Casa de la Cultura el día de mañana, que disfruten el resto de la franja durante la semana, que tengan un excelente feriado y que nos sintonicen el día lunes a las 5 de la tarde en Dial de los Sentidos. Quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura. Hasta pronto.